aún recuerdo aquella noche y ese beso que nos dimos tantos años a tu lado y fue tan lindo que no acepto aún que ya no estás. Tú me enseñaste de lo hermoso del café con compañía de una copa del amor en la cocina, de tomarte de la mano, del calor que hay en tus brazos. Y ahora entonces dime tú, ¿cómo te olvido si para mí lo fuiste todo o no? Todavía es así. ¿Cómo te olvido si estás en cada espacio de mis días? Si a veces he despertado llorándote y sintiéndote en mis brazos y extrañando el calor de tu piel y mi piel, de ese fuego que tú solo has de encender. Y ahora solo, ¿cómo me hago? No me castigues más, ven y dime tú, ¿cómo te olvido? Es que la palabra olvido no existe en mi diccionario.